Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Predicación al pueblo y curaciones numerosas. Jesús se alejó con sus discípulos hacia el mar. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea y de Judea, también de Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Vino a él una gran multitud al oír las cosas que hacía, y les dijo a sus discípulos que le tuviesen dispuesta una pequeña barca por causa de la muchedumbre para que no le aplastasen, porque sanaba tantos que todos los que tenían enfermedades se le echaban encima para tocarle. Y los espíritus impuros, cuando lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y les ordenaba con mucha fuerza que no lo descubriesen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Predicación al pueblo y curaciones numerosas. Reza más, porque Satanás anda rondándote. Reza más, no leas tanto, no mires tanto la televisión ni escuches la radio. Reza más y te salvarás, porque la salvación no viene de tu trato con los demás, de tu don de gentes, ni de tu oratoria, ni tan solo de tu presencia física, porque, aunque no la tengas, puedes salvarte si te unes totalmente y únicamente a Dios, siendo los dos una sola voluntad, la de la fe, la de la caridad. Reza más, porque estamos en tiempos de Satanás. Él puede hacerte perder la fe. Reza más, y serás mucho más feliz con Dios que con ti mismo, porque cuando uno va a Dios, deja de estar solo. Si vas a otros, sigues estando solo, pero si vas a Dios, ya no estás solo. Reza más, porque es lo mejor que puedes hacer para ti, para mí, para todos. Sé santo, sé santa. Cúrate rezando. Reza más y mejor. Habla con Dios de ti, de todos. Y calla. Demasiados hablan. Tú reza. Reza más. Evangelios meditados del Padre Jesús en evangeliomeditado.com.